Muy buenas noches, compañeras y compañeros, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa de los jueves a partir de las 7 de la noche, reconociéndonos miradas al presente desde la historia crítica. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Ustedes nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter, @urbanaradiogt, en nuestro sitio de Facebook, Radio Urbana Radicalmente Democrática, y nos están escuchando en www.laurbanaradio.com. Hoy para mí es un alto honor, un gran gusto presentar acá en cabina a mi querido amigo, colega, compañero, licenciado en Historia, profesor de la Escuela de Historia, licenciado Salvador Montúfar. Salvador es coordinador del Plan Sabatino de Profesorado de Enseñanza Media de nuestra querida Escuela de Historia en la Universidad de San Carlos de Guatemala, y hoy estaremos dialogando con Salva un tema sumamente importante para la historia de este país, y no solamente para la historia de Guatemala, sino que también me atrevería a decir para la historia mundial: el anticomunismo. Y le hemos titulado a este programa El Anticomunismo en los Imaginarios de Guatemala. Así que, Salva, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Mauricio, y audiencia que nos escucha. Gracias por la invitación. Es un honor también para mí compartir estos micrófonos en tu programa, porque consideramos que, aunando esfuerzos teóricos y académicos, podemos encontrarle sentido a nuestra Guatemala actual. O sea, podemos encontrarle las perspectivas de análisis a partir de un tema tan importante como es el anticomunismo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Para nosotros es el honor de tenerte acá. Están abiertas las puertas de Radio Urbana, no solo para tu persona, sino para también todas las personas que acá te quieran acompañar, y para las temáticas que juntos también podamos ir construyendo. Hoy, antes de iniciar, queremos manifestar desde el programa, reconociéndonos, nuestro repudio por el asesinato, el vil y cobarde asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres, una dirigente social ampliamente reconocida no solo en América Latina, sino que también en el mundo, quien, como lo indiqué, fue vilmente asesinada hoy en la madrugada en el hermano país de Honduras. Repudiamos el crimen, exigimos una justicia inmediata, y definitivamente esto lamentablemente forma parte, Salva, de lo que vamos a hablar. Es decir, la criminalización de las luchas sociales, esa estigmatización que desde una ideología como el anticomunismo sigue operando y se sigue haciendo latente, digamos, en la represión brutal hacia todas las personas que pensamos diferente y que accionamos diferente frente a este sistema opresor. Entonces, manifestamos nuestro repudio y también manifestamos nuestro apoyo siempre a todas las luchadoras y luchadores sociales, porque creemos de que solamente la organización, que solamente la lucha social puede hacer una transformación cualitativa. Entonces, antes de iniciar, vamos a dar una breve introducción y un índice de cómo vamos a estar en el programa hoy. Pues tendremos tres partes. Una primera parte donde dialogaremos sobre el anticomunismo como una ideología. Algunos teóricos indican que no es una ideología. Hoy, precisamente hablando con mi colega Jaime Chicas, con el doctor Edelberto Torres Rivas, que lo fuimos a entrevistar por nuestro programa de investigación que tenemos de crítica a la modernidad capitalista allá en la Escuela de Historia. Él nos decía que hay que debatir si el anticomunismo es una ideología o es parte, digamos, de una mentalidad compleja de reacción, es decir, un reaccionarismo, ¿no?, desde el poder. Y también vamos a hablar, obviamente, de en qué consisten esas prácticas reaccionarias. Una segunda parte donde hablaremos del anticomunismo en la interrupción de la construcción de la sociedad democrática en Guatemala. Y una tercera parte dedicada al anticomunismo hoy como práctica y mentalidad en los imaginarios. Entonces, Salva, antes de iniciar, también quiero agradecer a Marce en los controles, que nos está apoyando también acá en la producción del programa. Y entonces empezaríamos directamente con la temática. Yo quiero indicarles que Salvador, en el año de 1992, cuando se graduó como licenciado en Historia, Escribió su tesis titulada La intervención norteamericana y sus implicaciones político-ideológicas en los sectores progresistas de la sociedad guatemalteca 1953-1954 y el anticomunismo como una categoría histórica, económica, política, social y yo me atrevo a decir que también cultural, pues forma parte, digamos, como eje transversal de tu tesis. Y hemos compartido con tu persona y otros colegas en diversos congresos y encuentros de historiadores a nivel nacional y regional, precisamente el tema del anticomunismo, algunos enfocándolo más a la Guerra Fría, otros como en mi caso, que lo estoy trabajando también ahí en la Escuela de Historia, pues, ¿no?, en la temática de la genealogía del anticomunismo, dentro de este programa de crítica a la modernidad capitalista con el colega Jaime Chicas. Yo estoy trabajando precisamente cómo se han construido a lo largo del tiempo histórico estas mentalidades y estos sujetos anticomunistas desde diversos ámbitos, la educación, el religioso, lo militar, desde los medios de prensa, etcétera. Y entonces definitivamente estamos empatados, Salva, con estos trabajos de investigación. Entonces, ¿vos considerás que el anticomunismo lo podemos pensar y lo podemos abstraer de la realidad como una ideología, o será más una práctica que va desde las mentalidades a ejercerse, digamos, como una cuestión reaccionaria, o será las dos? Es muy buena pregunta. Yo creo que lo has estado planteando también en tus proyectos como una problemática que hay que resolver, porque definitivamente el anticomunismo es todo un sistema que en nuestro país está muy arraigado. Es un sistema que está tan arraigado que ya tiene una larga data, ya anda cerca de los 100 años de existencia y de prevalecencia en la mentalidad de los grupos de poder. Casi todos los grupos de poder de Guatemala, desde el tiempo de Manuel Estrada Cabrera, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Son grupos que han sido muy reaccionarios y que han abrazado el anticomunismo de alguna manera. No ha habido un grupo del poder económico, social y político en Guatemala que no haya sido anticomunista desde hace casi 100 años, como decimos, ¿verdad? Y aquí habría que empezar a debatir teóricamente si es una ideología, si es una mentalidad en la que se adscriben estos grupos a nivel reaccionario, por ejemplo, como lo estás planteando. Y yo creo que sí hace falta ese análisis y esa discusión. Sin embargo, creo que en primera instancia el anticomunismo nuestro, el guatemalteco, siempre ha sido reaccionario, porque por eso vale la pena siempre recordar los trabajos previos que se han hecho de estudios que hablan del anticomunismo en los años 20 y 30, ¿verdad? Como el de Gabriela Grijalva, porque ahí encontramos nosotros que se está reaccionando, los grupos de poder están reaccionando ante las posibilidades de una incipiente organización de artesanos en aquel tiempo, ¿verdad? Luego viene el incipiente sector obrero y todo ello, y cuando esta reacción ante esto los empuja, podemos concordar en esto que estás planteando, ¿verdad? Que sí es una mentalidad que reacciona ante una posibilidad apenas de organización, porque ni siquiera hay una organización tal cual, apenas están los artesanos unificándose y todo a través de esos movimientos, pero ya hay una reacción, ya hay un temor. ¿Verdad? Y realmente lo que hemos dicho siempre es que el anticomunismo se mueve mucho por el miedo, por el temor a la organización de los trabajadores, por el temor a la organización, ahora recientemente, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la vida y todo ello. Entonces sí, en primera instancia creo que podemos irnos por ese lado de que es un movimiento reaccionario ante una mentalidad que va cuajándose a lo largo del pleno siglo XX, digamos. Y lo vemos en diferentes fases, porque muy bien hablabas de inicios del siglo XX, cuando estas incipientes organizaciones, que eran más organizaciones incluso gremiales, ¿no? Sí, completamente. Que no representaban ningún peligro para el sistema, pero digamos al finalizar el siglo XX y empezar la década de los 20 y empezar la década de los años 30, ya con toda una infraestructura política regional que empieza a montar el imperialismo estadounidense en Centroamérica y en el Caribe, con dictaduras ya bien establecidas a partir, digamos, de esa necesidad de recuperación económica de los Estados Unidos por la caída de su economía con la Gran Depresión, en donde surgen dictadores como Jorge Ubico o Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, o Tiburcio Carías Andino en Honduras, y que entonces todas las rebeliones campesinas o las rebeliones, digamos, más urbanas, iban a ser reprimidas con toda la fuerza, y entonces surge ahí ya una reacción en donde la palabra anticomunismo empieza a formar parte, digamos, de esos idearios y de esas prácticas de la clase dominante, para operarse desde el Estado y para operarse desde la cotidianidad y, por supuesto, desde el púlpito religioso también. Recordemos la matanza en 1932 de los campesinos salvadoreños, que también se va a replicar acá. Ubico va a felicitar a Hernández Martínez directamente y los dos llegan a un acuerdo para combatir comunistas. Lo señala muy bien Piero Gleijeses en su libro, ¿no?, de sobre el derrocamiento de Árbenz. Entonces, vemos cómo ya el gobierno de Ubico instala el anticomunismo como una política de ese régimen liberal que está llegando a su punto álgido, ¿no? Sí, completamente. E incluso lo que hay que rastrear también es cómo ese anticomunismo tiene una raíz profunda en otra mentalidad que viene de siglos atrás, como es el criollismo, porque el anticomunismo guatemalteco va a ser expresión de ese criollismo del que tanto nos habló Severo Martínez, que se fortalece a lo largo de casi tres siglos, porque justamente los criollos y esa oligarquía criolla que organiza su poder, digamos, de manera fuerte a partir de los movimientos de la reforma liberal, encuentra un asidero ya a principios del siglo XX a nivel ideológico en el anticomunismo, porque no dejan de ser criollistas, no dejan de pensar que Guatemala es su patria y su patrimonio también, pero ya están empatados con el anticomunismo. Pero no olvidemos que todos estos anticomunistas del principio del siglo XX, en esencia, también son criollistas. En esencia, manejan el sentimiento de que Guatemala es su finca, y que por lo tanto pueden hacer con esa finca lo que ellos quieran. Y es así como el anticomunismo encuentra esa expresión perfecta, porque va a ser la forma de defender esos intereses del grupo finquero, entre comillas, aunque sabemos que es un grupo mucho más amplio, pero en primera instancia es defender intereses, evitar organizaciones, incluso como bien lo planteas, gremiales, porque apenas están organizándose ahí los trabajadores de Guatemala y no representan para nada ningún problema de que vaya a promoverse una revolución socialista, por ejemplo. Claro. Es inviable en aquel momento, pero ya hay miedo, ¿verdad? Y ese miedo viene determinado por esa visión criollista que, insisto, está permeando ya y encuentra esa línea más sutil en el anticomunismo del principio del 20. Y por ejemplo, un incipiente partido comunista que en los años 20, 30 aquí pudo empezar a formarse, y lo señala muy bien Antonio Obando Sánchez en su libro, ¿verdad?, de Memorias del Movimiento Obrero en Guatemala, en realidad tampoco representaba un peligro en sí para el sistema, ni siquiera eso. Entonces, los liberales siempre en su contradicción, porque el régimen liberal siempre fue contradictorio, no permitió un desarrollo de una democracia liberal donde todas las líneas de pensamiento tuviesen espacio. Entonces, fueron ampliamente reprimidas. Y precisamente, digamos, con esto vamos a ir a nuestro primer corte, porque vamos a regresar para el segundo bloque a hablar de cómo ese anticomunismo se va a radicalizar en la Guerra Fría. Entonces recuerden, por favor, que estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y vamos a nuestro primer corte musical. Thank you. nacional. Que los amantes fecundan con savia del cuerpo. ¡Viva ese hierro vencido por la claridad! ¡Viva ese hierro vencido por la claridad! ¡Viva ese lecho de amor! Gentes que merecen el amor pagarán, pagarán por todo. Porque el que merece suele ser el que suele tener TV. Bienaventurado que siembra para los otros, el que en la semilla dejará un jirón de su propio ser. El tren blindado florece su estampa de hierro. Le molió la sien. Descarrilado por un manotazo del pueblo. Para que un hombre se viera con una mujer. Para que un se viera con una mujer. ¡Viva ese lecho de amor! La puya vive. Desde el año 2012, las comunidades mestizas e indígenas organizadas en la resistencia pacífica La Puya denunciaron que la actividad de varias empresas mineras en el territorio de dos municipios del departamento de Guatemala, San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, se estaba realizando sin consentimiento de la gente. Debido a esto, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Corte Suprema de Justicia que retomara un recurso de amparo de 2014 en contra del Ministerio de Energía y Minas por el otorgamiento de la licencia de explotación de la mina El Tambor Progreso 7 derivada. La Corte Suprema de Justicia resolvió el pasado 22 de febrero y ordenó la suspensión provisional de la licencia minera que se desarrolla a escasos 15 kilómetros de la capital. Esto significa que a partir de este 22 de febrero la empresa no podrá seguir explotando ningún mineral en toda el área que comprenden los 20 kilómetros cuadrados de la mina El Tambor, especialmente oro y plata. Suspensión de actividades de la minera que no han sido respetadas por el Ministerio de Energía y Minas ni por la misma mina que siguen permitiendo el funcionamiento de la empresa. Exploraciones Mineras de Guatemala, Exmingua S.A., filial de la empresa Capes Cassidy Associates, K.C.A. de los Estados Unidos. Radio Urbana, radicalmente democrática, celebra 4 años de resistencia pacífica, de lucha no violenta en las comunidades en resistencia pacífica La Puya, San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, Guatemala. Sí a la vida, no a la minería. Recuerden que estamos en su programa Reconociéndonos, miradas al presente desde la historia crítica, y creemos fundamentalmente en la lucha social. El apoyo a todas y todos los luchadores y las luchadoras sociales en Guatemala, en Centroamérica, en América Latina y en el resto del mundo. Bien, entonces volviendo a la temática de hoy, el anticomunismo en los imaginarios de Guatemala, yo quisiera que habláramos, Alba, sobre ese momento trágico para la historia del país, como lo es esa interrupción violenta de la de la década democrática, pero que no hubiese sido una década nada más si no hubiese sido precisamente por esa interrupción violenta. Y el anticomunismo, el papel que jugó ahí, y sobre todo, digamos, cómo desde esos imaginarios religiosos el anticomunismo operó hasta tal punto de que la gente satanizó al gobierno, a los gobiernos de Arévalo y principalmente al gobierno de Árbenz. Y definitivamente no podemos hablar de anticomunismo si no hablamos también del poder religioso de la Iglesia Católica y lo que tradicionalmente ha sido, digamos, su alta jerarquía, porque, por ejemplo, aunque en las revoluciones burguesas, digamos, de los siglos XVII y XVIII en Europa se establecieron nuevas formas de relación política, social y económica entre la Iglesia Católica y el Estado, digamos, más adelante las burguesías encontraron un poco más adecuado el calvinismo, el luteranismo para sus intereses liberales. Digamos, sin embargo, el catolicismo, con tal de no perder de todo su estatus y sus capitales políticos, económicos, sociales y culturales, se adhirió, digamos, a ese devenir socioeconómico del liberalismo y el capitalismo, y evitó las confrontaciones directas con el poder político y económico de la burguesía, aunque defendió su legitimación histórica en el discurso de manera simbólica y en prácticas también, en países y en regiones, digamos, de mayor feligresía católica. Sin embargo, a la Iglesia, con tal, digamos, de no perder feligreses, nunca confrontó directamente a esos regímenes liberales. En Guatemala, incluso, pues no le quedó otra que adherirse, digamos, a sus políticas. Entonces, podríamos decir que, paralelo a esa denuncia teológico, dogmática y social, digamos, acerca de las posiciones anticlericales, la Iglesia, a través de su alta jerarquía, nunca quebró las redes con el poder económico y político. Entonces, digamos, trataba de mantener ese posicionamiento y al mismo tiempo adecuarse a las nuevas formas de poder social. Entonces, yo quisiera, que aquí ya lo encontré, leer una parte de la encíclica Qui Pluribus del Papa Pío IX, del 9 de noviembre de 1846, 2 años antes que se publicara el manifiesto del Partido Comunista, de Karl Marx y Friedrich Engels, en donde el Papa Pío IX dice lo siguiente acerca del comunismo. Esta encíclica Qui Pluribus se puede traducir como sobre la fe y la religión. Entonces dice en esta parte: tal es el sistema perverso y opuesto a la luz natural de la razón que propugna la indiferencia en materia de religión, con el cual estos inveterados enemigos de la religión, quitando todo, discriminen entre la virtud y el vicio, entre la verdad y el error, entre la honestidad y vileza, y aseguran que en cualquier religión se puede conseguir la salvación eterna, como si alguna vez pudieran entrar en consorcio la justicia con la iniquidad, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial. Tal es la vil conspiración contra el sagrado celibato clerical. Tal es la nefanda doctrina del comunismo, por ejemplo, contraria al derecho natural, que una vez admitida, echa por tierra los derechos de todos, la propiedad, la misma sociedad humana. Tales las insidias tenebrosas de aquellos comunistas que en piel de oveja, siendo lobos rapaces, se insinúan fraudulentamente con especie de piedad sincera, de virtud y disciplina, penetran humildemente, captan con blandura, atan delicadamente, matan a ocultas, apartan de toda religión a los hombres y sacrifican y destrozan las ovejas del Señor. Y esto lo está diciendo Pío IX en 1846. Entonces vemos como uno de los grandes asideros del anticomunismo la religión. ¿Por qué hago esta introducción, Salva? Porque sabemos el papel de la Iglesia Católica, de la alta jerarquía, durante los sucesos de 1954 y que incluso comenzaron desde el gobierno de Arévalo. Entonces, ¿cómo podemos ver el anticomunismo operando en esa interrupción violenta de nuestro proceso democrático? Ese cuestionamiento es fundamental, Maurice, porque definitivamente nosotros no podemos entender a Guatemala en la historia reciente si no comprendemos lo que pasa en 1954. Es muy complejo de decirlo en pocos minutos, pero lo planteaste en esta propuesta, en esta interrogante, porque realmente son dos fenómenos que van unidos, ¿verdad? Primero, esa irrupción violenta del anticomunismo, y segundo, el papel que juega y desempeña la Iglesia Católica a nivel organizado. Las dos cosas interesantes. A mí no se me olvida lo que dijo un historiador panameño, increíble, ¿verdad? En otra latitud, Tomás Herrera, en un libro sobre la revolución guatemalteca, y donde dice: todos eran revolucionarios de 1944 a 1947, refiriéndose a que todo el mundo, derechas, izquierdas, centros, todo el mundo ideológicamente hablando, eran revolucionarios. Y todos estaban complacidos con haber votado a Ubico y a Poncio Baides. Pero él dice, ¿qué pasa en el 47? Cuando se promulga el Código de Trabajo. Él literalmente dice, se separó la familia revolucionaria. Y entonces ahí empezaron a operar los anticomunistas. Porque cuando se discutió en el Congreso de la República el Código de Trabajo, salió a relucir ese cobre anticomunista. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo ya estipulaba derechos, jornadas, horarios de trabajo, pago del séptimo día, vacaciones pagadas, indemnización, una serie de derechos que tienen los trabajadores o tenemos los trabajadores en cualquier país donde haya leyes liberales. Cualquier país liberal tiene esas leyes. No es nada extraño. Sin embargo, para Guatemala eso fue mucho para este sector anticomunista. Porque ellos vieron eso como una amenaza y se tiraron a matar en las sesiones del Congreso. Se puede ver que quisieron bloquear ese código de trabajo. Y su argumento fue, ese código es de inspiración soviética. Ese código es rojillo, ese código está diseñado por los leninistas, y etcétera, etcétera. Entonces imagínate, de ahí, como lo hemos discutido ya allá tanto en la Escuela de Historia, surge ya una visión clara de que las cosas en Guatemala, cuando son de reformas apenas, cuando estamos hablando de modificaciones básicas para, en este caso, que los trabajadores tengan sus derechos, ni siquiera eso es visto como un adelanto, sino al contrario, se ve como un tropiezo de carácter comunista. Y entonces se señaló al Código de Trabajo, pero eso no se podía detener. Al final se aprobó el Código de Trabajo, pero ahí empezó la lucha. Yo comparto eso con Tomás Herrera. Empezó la lucha de los anticomunistas de Guatemala, porque como ya mencionaste también a Piero Legeses, él ha planteado que teóricamente Arévalo sufrió 30 intentos de golpes de Estado. Un presidente que no fue revolucionario radical, como hemos dicho tantas veces, es un moderado reformista, y a pesar de sus reformas, su moderación, ese sector anticomunista lo tildó de ser un bolchevique. Entonces imaginemos cómo estaba operando ya el anticomunismo para el 47. O sea, unos años después ya sabemos lo que pasó con Arbenz y esa irrupción violenta. Y yo creo que cuando lo planteaste al principio del programa, estaba muy nítido, dibujado muy nítido el problema, porque en el 54 lo que estamos viendo es esa violencia desencadenada por un anticomunismo que teóricamente había estado operando en las décadas anteriores, en discusiones, en debates y sobre todo en los medios de comunicación. Pero aquí sí ya fue con el uso de la violencia. Y es bien interesante porque recordemos lo que hemos dicho tantas veces. Los sectores poderosos normalmente en los últimos movimientos han dicho, desde el año pasado, 2015, que quieren que se respete el Estado de Derecho. Eso es fundamental para ellos, ¿verdad? Es casi sagrado ese tema. Pero cuando regresamos a 70 años atrás, ya no se toca ese tema. Ya no conviene hablar de Estado de Derecho, porque Arbenz era un presidente legal y legítimamente constituido. Y él cayó por medio de una violencia organizada por el anticomunismo criollo, obviamente apoyado por los Estados Unidos. Pero ahí estamos viendo cómo el anticomunismo pasó de un discurso a un hecho violento. E irrumpió de manera terrible y bloqueó el apenas incipiente proceso democrático liberal que tenía nuestro país. Entonces ahí ya tenemos un detalle, ¿verdad? Lo otro, ¿querés que hagamos el recorrido entonces para la iglesia, verdad? Porque por ahí también te iba. Sí, como vos consideres, porque digamos, pensando en el hecho de que los grandes asideros anticomunistas como la iglesia, perfecto, o como muy bien pones, el criollismo, sirvieron como una de las bases para ideologizar a mucha gente que entonces apoyó la contrarrevolución. Sí, fabuloso. Ese tema de cómo la religión operó de una forma muy fuerte en las masas, sobre todo porque les preparó el camino. Si ustedes recuerdan, el anticomunismo tuvo ciertos epicentros. Además de la ciudad de Guatemala, hubo otro lugar que fue Chiquimula, Como sabemos, ¿verdad?, el área de Esquipulas fue un epicentro del anticomunismo, porque Monseñor Mariano Roselli Arellano eligió justamente esa área, porque por ahí iban a entrar las tropas contrarrevolucionarias de Castillo Armas. Y era el símbolo de ese anticomunismo una figura señera, como es el Cristo Negro de Esquipulas. Y entonces aquí empieza todo un juego, toda una manipulación en la fe, en la visión religiosa espiritual de la gente en Guatemala, porque se les amenazó. Obviamente eso fueron años, hemos recorrido los periódicos de los años 50 y nos hemos encontrado, vos también lo has hecho, nos hemos encontrado con evidencias de que la Iglesia Católica está trabajando sutilmente ese tema. Están, así como el Papa que mencionas, se publicó esa bula en 1856, dijiste, ¿verdad? 46, ¿sí? Perdón, dos años antes de la publicación del Manifiesto Comunista. En Guatemala también se promulgaron sendas cartas pastorales en esos tiempos, y siempre las cartas pastorales eran en contra del sistema de gobierno, del gobierno constitucional de Jacobo Arbenz. Obviamente esas cartas pastorales se traducían en las homilías de los sacerdotes en todas las iglesias de Guatemala, que replicaban ese mensaje. Y como hemos dicho, en un pueblo analfabeta, porque eso hay que decirlo, era un pueblo con más del 80% de analfabetismo, un pueblo que solo sabía lo que estaba pasando a través de las homilías que escuchaba domingo a domingo. Imaginemos lo que pudo causar en la mente de estas personas el estar escuchando que sus guías espirituales les están hablando constantemente que hay que tenerle miedo al anticomunismo, que los comunistas se llevan a los niños, se los llevan a diferentes lugares, y que puede pasarle lo peor a la hora de que el comunismo entre a Guatemala. Obviamente se está operando en una manera muy sutil, pero está entrando cotidianamente en la mentalidad de la gente, y hay miedo. Y resulta que los anticomunistas no son todos oligarcas. Muchos anticomunistas eran pequeños campesinos. Lo hemos visto y constatado en Zacapa, Chiquimula, el oriente del país. Lo que prevalecía era la pequeña propiedad. Gente que tenía una hectárea de tierra, media hectárea, y eran anticomunistas. Imaginémonos, se les había metido la idea de que les iban a quitar todo, y ese todo era muy poco, pero se arraigaron a eso por el temor que en el que incidió, obviamente, la religiosidad en ese momento, ¿verdad? Y por eso hablamos de esos grandes asideros que van construyendo mentalidades y que van construyendo una ideología. Yo, en lo particular, difiero de que el anticomunismo no sea una ideología. Para mí el anticomunismo es una ideología. Sin embargo, insisto, en la plática que tuvimos con el doctor Edelberto Torres, sí nos dio ahí un punto importante, el cual es que, miren, nos dice, lo que pasa es que una ideología siempre va a generar toda una estructura de pensamiento que va a poder definirse a sí misma también. E incluso el anticomunismo no lo podemos tomar como una teoría, dice, porque el anticomunismo ni siquiera se explica a sí mismo y tampoco puede explicar en lo que está en contra del comunismo si no es a través del reaccionarismo violento. No tiene cómo. Desde ese punto de vista, digamos, está muy, muy justificado decir, bueno, el anticomunismo ni es teoría y tampoco es una ideología. Sin embargo, ¿yo por qué lo considero ideología? Porque basándome en la conceptualización marxista de lo que es la ideología, la ideología sí mueve gente, la ideología moviliza personas, la ideología va generando toda una construcción de mentalidades que en la relación tiempo-espacio va a producir también subjetividades. Entonces, la ideología en algún momento produce esas prácticas dentro de las relaciones sociales en donde las sujetas y los sujetos de alguna manera se van a comportar así en el microespacio y en el macroespacio. Entonces, vamos a ir viendo cómo desde el Estado, a partir del derrocamiento de Arbenz, ¿no?, se va generando una política anticomunista que fue mucho más dura, digamos, a finales de los 50, durante los 60, 70, 80, hoy tal vez más diluida, pero siempre operando, digamos, ¿no? Pero también ese sujeto, como vos muy bien decías, en su cotidianidad, un sujeto de a pie, que en su casa, en la escuela, en sus espacios, digamos, de convivencia del día a día, atacaba digamos, al comunismo o a cualquier cosa que le habían representado como comunismo. Porque eso, digamos, en nuestro tercer bloque, pues si tenemos el tiempo quisiera que lo platicáramos, cómo a partir del Estado, a partir, digamos, de los poderes económicos, sociales de este país, se fue generando toda una idea de que aquello que estaba en contra del sistema, aunque no fuese comunista, había que meterlo en la bolsa del comunismo. Y entonces, bueno, todos son rojos, todos son de inspiración soviética, como por ejemplo lo escribe Clemente Marroquín Rojas en sus columnas, ¿no? En ese sentido, vamos viendo cómo la prensa, los medios de comunicación también fueron jugando ese papel esencial. Pero vamos a ir ahorita a nuestro siguiente corte y al regresar estaremos siempre con esta temática en nuestra tercera parte, el anticomunismo hoy como práctica y mentalidad en los imaginarios. Llaman antisistemas, concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. No hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Por ser de la institución, exigen respeto de la dignidad de cada persona, y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiera algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando, no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Regresamos a nuestro programa reconociéndonos miradas al presente desde la historia crítica. Hoy acá con Salvador Montúfar, en el tema del anticomunismo en los imaginarios de Guatemala. Salva, con vos decíamos una vez hace poco allá en la Escuela de Historia que no se puede entender, por ejemplo, la forma en que votó Guatemala ahorita en las pasadas elecciones, eligiendo, digamos, a un representante de la derecha, y que Guatemala por lo regular ha votado hacia la derecha. Pero digamos lo que pasó ahorita en el 2015 sin el anticomunismo, y mucha gente nos dice, no, pero ¿qué tiene que ver eso, no? Pero en realidad, digamos, el anticomunismo está en los imaginarios, si entendemos imaginario como todo aquello que está en las mentalidades y que va produciendo símbolos, creencias de algo que debe ser así, y entonces se va normalizando. Entonces tenemos el gran imaginario de nación y creemos que la nación, digamos, siempre ha estado ahí y como es, tiene que seguir. El imaginario religioso que no puede ser discutido y se vuelve una cuestión dogmática, pero también la política se puede volver dogmática y de hecho se ha vuelto. Entonces los imaginarios nos van generando ideas y al mismo tiempo prácticas que trascienden también lo simbólico, porque se convierten en algo del día a día y se convierten en acciones concretas, como por ejemplo votar por un partido o por un personaje que lo que se quiere es que simple y sencillamente sigan las cosas dentro de la estabilidad que el sistema nos ha enseñado, para que entonces no pensemos en revoluciones, en transformaciones cualitativas. Y hasta se decía, por ejemplo, que Sandra Torres o Manuel Valdizón iban a ser como Hugo Chávez, ¿verdad? O sea, estamos viendo como una nueva especie de guerra fría, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, para mí, y yo sé que para vos también, no podemos entender muchas de las acciones políticas de la sociedad guatemalteca sin el anticomunismo, si no entendemos el anticomunismo. ¿Qué podemos decir al respecto, Salva? Sí, completamente de acuerdo, Mau. Lo que sucede es que el anticomunismo, como ha estado arraigado en esa mentalidad que va del día a día, la podemos rastrear fácilmente en momentos coyunturales, ¿verdad? Elecciones o procesos parecidos. Es cuando más aflora. O ahora, por ejemplo, en temas como cuando fue el juicio por genocidio, ahí sale a aflorar nuevamente. Con este tema de los implicados en este proceso de crímenes de lesa humanidad de allá de las Verapaces, otra vez salió el tema, e incluso con Sepúr Zarco volvió a salir el tema del anticomunismo, porque es cuando aflora, pero eso está operando todo el tiempo. Yo me acuerdo de un programa, más que programa era un anuncio, fíjate, que salió en Canal 5, imagínense, Canal 5. Ese programa, ese anuncio lo tiraba el canal militar de Guatemala de ese tiempo, y tenía que ver con unas entrevistas que le hacían a exiliados cubanos en Miami y aquí en Guatemala. Les preguntaban cómo era Cuba, ¿verdad? Y la idea era que ellos respondieran que era el infierno, ¿verdad? Aquí en la tierra. Pero una cosa que no se me olvida, porque yo estaba chico y siempre lo repetía mucho, el cubano con su tono característico, él decía que a los niños en Cuba a los 7 años les quitan la leche. Esa frase me quedó muy grabada, fíjate vos, porque insistía mucho, ¿verdad? Y siempre terminaba el programa diciendo eso. En Cuba, a los 7 años, a los niños le quitan la leche. Y yo así adolescente y todo, me preguntaba, ¿y en Guate cómo es la cosa? Porque yo conocía la realidad del área rural, ¿verdad? En Santa Rosa, por ejemplo, había personas que ya no tomaban leche desde que su mamá les dejó de dar el pecho materno, digamos. Desde esa vez ya no volvían a tomar leche en su vida. Y entonces, si lo vemos al presente, ese mensaje de que en Cuba no hay leche para los niños después de los 7 años es perverso. Pero la gente termina pensando que en Cuba la cosa es una cosa horrenda, donde a los niños ni siquiera leche les dan. Pero al mismo tiempo, la doble moral guatemalteca es: qué bueno que nosotros sí tenemos leche y qué bueno que nuestros niños pueden tomar leche. Pero eso sí, más de la mitad de la población no toma leche históricamente, porque no tienen acceso a la misma, ¿verdad? Entonces, esa doble moral opera muy fuertemente. Y como decimos, ¿verdad?, en esos momentos coyunturales, justo lo hablamos en algún momento, era increíble ver cómo la gente en las redes sociales, que de hecho es un estudio que tenemos que hacer, en las redes sociales, en la época de las elecciones, afloró ese sentimiento, esa ideología. Yo también comparto que sí deberíamos de enfocarnos en que eso es una ideología también. La ideología anticomunista aflora otra vez porque el miedo. Sandra Torres va a hacer lo mismo que está pasando o que pasó con Chávez y ahora Maduro. Y hasta hacían las comparaciones, ¿verdad? Decían, con Sandra Torres ya no va a haber papel higiénico, no va a haber jabón. Un montón de cosas que la gente se inventaba en las redes sociales y era aquel temor, ¿verdad? Y a mucha gente de los sectores populares incluso la movieron con ese miedo. Que Dios guarde, ganaba Sandra Torres o mucho menos Manuel Valdizón, que ellos eran títeres del comunismo internacional y que Guatemala estaba condenada a ser un país comunista con ellos dos. Cuando sabemos que apenas esos partidos tienen un sesgo de centro, ni siquiera oscilan por el lado de la izquierda, sin embargo luego se les satanizó, porque el anticomunismo en Guatemala opera muy fácilmente señalando, ¿verdad?, indicando dónde están los malos. Y si los malos son ellos dos como candidatos, hay que sacarlo del ring y obviamente poner una cara que les garantice a todos que todo va a estar bien, que con este presidente las cosas van a seguir iguales, que no hay amenazas comunistas, que no se preocupen. Y es terrible porque imaginémonos que hasta los sectores populares abrazaron esa idea del anticomunismo. Es decir, no solo fue el sector poderoso de este país, ni las clases medias acomodadas, sino hasta los sectores populares se sintieron amenazados por tanto que se les inculcó ese temor a esa posibilidad, ¿verdad?, que era absolutamente ridícula. Y es que vemos cómo en los imaginarios, refiriéndonos a esta temática que muy bien estás tocando, cómo por ejemplo en Guatemala durante los años 50 se decía que Jacobo Arbenz, digamos, había hecho la reforma agraria porque los soviéticos se la habían dictado, ¿verdad? O que por ejemplo la carretera al Atlántico se estaba haciendo para que ahí transitaran los cohetes soviéticos, ¿verdad? O el puerto de Santo Tomás, sí, era para que ahí atracaran los barcos de guerra rusos que ya estaban planificando una invasión a todo el continente americano. Y mucha gente se lo creyó. Yo recuerdo perfectamente haciendo mi tesis de licenciatura que tuve en mis manos un periódico español de 1948. Y entonces se decía, ¿verdad?, que en una comunidad de Castilla, un grupo de rojos, ¿verdad?, estaba celebrando el centenario del manifiesto del Partido Comunista. Y entonces fueron apresados por los heroicos guardias civiles y fueron fusilados frente a la gente. Y la gente aplaudió, decía ahí, ¿verdad? Y abajo había una noticia de que un español había ido a ver jugar a un equipo soviético, me parece que en Checoslovaquia o en Hungría, fútbol. Y entonces este español había regresado a Francia a contar de que estaba sorprendido de que no les encontró ni los cachos ni la cola de diablo, ¿verdad? Y que se las buscó. Pero no sabemos si esa, la primera noticia, si fue cierta. La segunda no sabemos si habrá sido cierta, pero vamos viendo la cuestión de los imaginarios, ¿verdad? Y cómo se fue creando esa idea de que los comunistas se comían a los niños. Yo recuerdo también en un colegio donde trabajé, cuando llegó un médico, precisamente de esta organización Opus Dei, y llegó a decir que en China, a las niñas, cuando nacían, pues, al darse cuenta que eran niñas, las tiraban por los barrancos, ¿verdad? Es decir, unas cosas totalmente absurdas, ¿verdad? Ajá. Entonces, el comunista satanizado como malo, como demonio, y por eso en la novela Weekend en Guatemala, de Miguel Ángel Asturias, en el último cuento de estas novelas, Torotumbo, aparece la personificación del diablo, que se llama Carne Cruda, ahí como una piñata, más o menos de un vendedor de disfraces, que el vendedor de disfraces ultraja sexualmente a una niña indígena y la mata. Y entonces un italiano que es su vecino, Benujonti Sonelli, ve toda la escena y él es comunista. Y entonces el otro, el alquilador de disfraces, el que ultraja a la niña, pertenece a los comités de defensa contra el comunismo. Y entonces, ¿cómo él le echa la culpa al diablo? Dice, el diablo la violó, dice, para no afrontar él, digamos, la culpa del delito. Y entonces, ¿cómo está el simbolismo de que un anticomunista le echa la culpa de los males al diablo? Y le dice a Benujonti Sonelli, si usted dice algo, usted va a ser como el diablo, ¿verdad? Que era lo que decía, por ejemplo, en la Iglesia Católica, satanizando al comunismo, o el mismo Clemente Marroquín Rojas, que tanto vos como yo lo hemos estudiado, cuando escribe columnas en donde prácticamente pone a Arbenz como el culpable de la debacle y justifica la invasión estadounidense. Incluso Clemente Marroquín Rojas escribe un libro en respuesta al gran libro de Guillermo Toriello de la batalla por Guatemala, que se llama La derrota de una batalla, en donde le está diciendo Guillermo Toriello es que los culpables de que nos invadiera Estados Unidos fueron ustedes, ¿verdad? Y ustedes fueron los que desarmaron la revolución, porque la revolución iba bien, pero como ustedes son comunistas, la desarmaron. Entonces crearon ese imaginario de que el comunismo es lo peor. Sí, completamente. Y hasta la fecha sigue esa tendencia de los medios de comunicación, porque si revisamos actualmente las columnas de opinión de los diarios de mayor circulación en esos momentos coyunturales, ¿verdad? El juicio por genocidio, como dijimos, el caso este de las Verapaces y todo lo que ocurrió con los crímenes de lesa humanidad, y recientemente lo de Sepúr Zarco, encontramos toda esa versión hepática incluso de los anticomunistas de Guatemala, que simplemente siguen la lógica de lo de Clemente Marroquín, ¿verdad? O sea, aquí todo lo que es movimiento social, todo lo que es luchas en favor de los derechos humanos, luchas por la modernidad, simplemente son tildados de comunistas. Es decir, el anticomunismo, imagínate qué nivel, ¿verdad? Digamos, cuando hablamos de cómo lo criminalizan, es porque ellos mismos han generado la idea de que el comunista o quien piensa diferente, y entonces lo engloban, digamos, en el término comunismo, es un criminal. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de varios tipos de anticomunismo que en nuestros procesos de investigación históricos, antropológicos, hemos ido encontrando. Por ejemplo, hay constantes, ¿verdad? Todo anticomunista es por lo regular reaccionario. Completamente. Va a actuar, digamos, desde un reaccionarismo en donde siempre pone la religión como un eje. La nación. La nación, el patriotismo, ¿verdad? Uh-huh. Pero también hay diferentes tipos de anticomunismo. Un anticomunismo que va a ser total y absolutamente descalificador con todo desde los medios de comunicación. Totalmente. Pero también hay un anticomunismo que no necesariamente tiene que ser descalificador, sino que simple y sencillamente propone que hay un modelo económico único que hay que seguir, y que es el modelo económico dictado desde la hegemonía del capital, ya sea estadounidense o europeo o de ambas. Pero entonces dice, este es el único modelo a seguir. Por ejemplo, Francis Fukuyama, cuando dice el fin de la historia. Fin de la historia completamente. Y que dice, bueno, ya se acabó la utopía soviética, miren, no funcionó. Aquí solo hay un modelo económico a seguir. Y no tienen que ni necesidad de descalificar. Pero es lo que los neoliberales hacen ahora, ¿no? Algunos descalificando y otros no necesariamente, pero al final atravesados por el anticomunismo. Totalmente. El anticomunismo finalmente es un eje transversal de estos sectores de poder, definitivamente. Porque, digamos, como muy bien señalabas, vemos a un Méndez Ruiz, a un Ricardo Méndez Ruiz con su Fundación contra el Terrorismo, que a través de la calumnia, a través de la incitación al odio, genera opinión, y es una opinión sumamente peligrosa, porque como bien decís, uno lo ve en las redes sociales y es terrible cómo opina la gente. Pero también tenemos algunos columnistas de prensa que sin la necesidad de esa vehemencia, lo que están diciendo es de que aquí tenemos que seguir una ruta y no hay otra, ¿verdad? Porque si no, miren lo que está pasando en América del Sur, lo que muy bien decías, ¿verdad? Lo de Sandra Torres comparándola, digamos, con Maduro en Venezuela. O, por ejemplo, hablan ahora de un Nelson Mandela como una gran figura de la democracia, de la paz y de la unidad, pero Nelson Mandela, cuando fue un guerrillero urbano, marxista del Partido Comunista Sudafricano, pues lo quisieron matar y lo encarcelaron 27 años, ¿no? Claro. Y pero ahora había que representarlo de otra manera, y Nelson Mandela nunca dejó de ser un comunista, por ejemplo. Entonces, vamos viendo cómo el sistema va generando esos estereotipos, pero al mismo tiempo las representaciones sociales que le convienen para ir normalizando, digamos, una sola forma de pensar. Y al englobar, digamos, lo que hizo el Estado terrorista en Guatemala en los años 70 y 80, en donde, por ejemplo, socialdemócratas, incluso demócratas cristianos, Alberto Fuentes Mohr, por ejemplo, ¿no? Manuel Colom Margueta, fueron vilmente asesinados, siempre se decía, bueno, es que alguna vinculación comunista tienen, ¿verdad? En algo están metidos. En algo están metidos, estos eran guerrilleros, ¿verdad? Y entonces se encuentra esa justificación para el asesinato, para la muerte. Entonces, el anticomunismo ha generado esos procesos de estancamiento también, porque al final solo nos podemos quedar con un modelo, no hay otra oferta, y no hay tampoco libertad de expresión. Y para mí seguimos en esa tónica, lo que pasa es que ahora lo encontramos un poco más diluido, no sé qué pensás. Completamente, y hay muchos ejemplos, digamos el tema de la de los proyectos de extracción minera, por ejemplo, o cualquier megaproyecto, hidroeléctricas, lo que sea, solo hay un modelo. El bueno es el modelo que lo permite, el modelo que permite esos, esas extracciones mineras o las hidroeléctricas es bueno porque genera empleo, porque... genera un clima de negocio favorable para Guatemala y es la única opción. Si te negas a eso, ya entonces ya te señalan. Automáticamente viene la difamación, viene la descalificación, porque cuando, por ejemplo, en el programa de hoy, cuando se señala los movimientos de resistencia de la gente de la Puya, que son heroicos realmente, y particularmente el caso de las mujeres que han estado a la vanguardia de este movimiento, pues simplemente las voces anticomunistas las señalan. Son simplemente peones del comunismo y por eso están ahí resistiéndose, porque no les gusta el desarrollo, porque quieren seguir en el atraso, etcétera, etcétera. Eso es un modelo perverso, ¿verdad? Y si lo vemos con otro tipo de luchas sociales, igual. Cualquiera que en Guatemala históricamente y en tiempos modernos ha luchado por la igualdad de derechos, por el tema laboral, en favor de la inclusión, etcétera, etcétera, siempre se le va a señalar de comunista, indefectiblemente. No hay tonos medios. Entonces aquí lo decís muy bien, obligan a la gente a que esté en un lado nada más. O estás a favor porque sos el bueno, ¿verdad? O estás en contra y sos el malo y por lo tanto sos comunista y por lo tanto sí se vale que te persigan, sí se vale que te encarcelen o incluso hasta que te eliminen. Es decir, el modelo es totalmente perverso porque permite... incluso formas de agresión que implican la violencia, que implican el exilio todavía incluso, y que implican la muerte. O sea, el modelo anticomunista es un modelo de muerte. Un modelo de muerte física, un modelo de muerte simbólica, un modelo de muerte que totaliza, que absolutiza y que no deja chance, digamos, para debatir, para discutir. Hasta llegar a puntos tan bárbaros como el genocidio o como por ejemplo lo que decía este antiético, abyecto, abogado de Moisés Galindo cuando dice que las mujeres de Sepúr Zarco se prostituían porque querían y porque necesitaban dinero y prácticamente poniendo como héroes a estos militares ultrajadores. Terrible. Porque ahí también está operando no solo la discriminación, el racismo, la misoginia, etcétera, sino que está operando también el anticomunismo. Al final no es necesario que digan estas mujeres eran comunistas, sino que las mujeres eran guerrilleras, ¿no? Eran guerrilleras. Y entonces, pues, ellas miren en dónde pararon, ¿no? Uh-huh. Una cuestión abyecta. Salva, el tiempo se nos ha terminado. Yo te agradezco enormemente tu presencia acá en Radio Urbana. Este es un espacio que siempre está abierto para tu persona y esperemos, pues, verdad, que haya otras oportunidades donde podamos dialogar. Aquí sos bienvenido todos los jueves y pues valoro mucho tu trabajo en la Escuela de Historia como profesional, y pues yo también fui tu alumno y pues me enorgullezco, verdad, de que mucho de lo que me enseñaste, pues ahora aquí también lo estamos reproduciendo y haciéndolo crecer. Muchas gracias, Mau. La verdad que estoy altamente complacido de haber estado acá en esta cabina compartiendo lo que ustedes están haciendo. Este esfuerzo realmente es muy valioso. Urbana Radio es un esfuerzo valioso, tu programa igualmente. Y como hemos dicho, son esfuerzos colectivos y eso hay que reconocerlo. Es difícil hacer radio en Guatemala y más en condiciones adversas, pero los felicito. Están haciendo un hito en la radio, de lo que significa trasladar o compartir otras visiones distintas, y es importante para la formación política, social, etcétera, del pueblo de Guatemala. Así que yo te agradezco también por el espacio. Espero en un futuro volver a estar acá compartiendo estos micrófonos con tu persona. Sabes que te aprecio mucho y espero lo mejor para vos y quienes forman esta radio tan importante, Urbana Radio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alba. Agradezco a Marcia hoy en los controles, en la producción. Un abrazo para todas y todos ustedes. Recuerden que nos pueden seguir en Radio Urbana Radicalmente Democrática en nuestro sitio de Facebook y también en la página www.laurbanaradio.com. Recuerden que también pueden descargar nuestros programas, ahí los encontrarán en la página de Facebook. Gracias por seguir en Reconociéndonos, Miradas al Presente desde la Historia Crítica. Nos escuchamos el próximo jueves y recordemos que seguimos en la lucha.